vuelves a decirme que me amas, pero ya es muy tarde. Entiende, déjame tranquilo, hay otro cariño que llena mi alma. Cuando te entregué toda mi vida, no la valoraste. Y puedes venir de rodillas, pero no te quiero más nunca en mi vida. Ay, lo que pase con tu vida no es mi problema. Y ojalá nunca te encuentres en mi camino, porque juro que no te quiero ver. Tu reinado se acabó, se terminó. Tu belleza se ha opacado, ya no despierta las ansias que sentía mi corazón. Ay, vete de mi vida, que ya no te quiero. Se apagó esa llama, se extinguió ese fuego. Ay, vete de mi vida, que ya no te quiero. Se apagó esa llama, se extinguió ese fuego. Se apagó esa llama, se extinguió ese fuego. Y yo no sé qué piensas hacer. Mejor sigue tu camino, que tu amor no me interesa, porque ya no soy el mismo. Ay, vete de mi vida, que ya no te quiero. Se apagó esa llama, se extinguió ese fuego. Se apagó esa llama, se extinguió ese fuego por ti. Que dejaste y hoy lo quieres recoger. A ti lo que te falta a mí me sobra. Tengo un alma buena y tú eres muy mala. Si un día pisoteaste hasta mi orgullo y ahora buscas mi perdón, te juro que rencor tampoco guardo, porque daña el alma y lastima el corazón. Ay, lo que pase con tu vida no es mi problema. Y ojalá nunca te encuentres en mi camino, porque juro que no te quiero ver. Tu reinado se acabó, se terminó. Y tu belleza se ha opacado, ya no despierta las ansias que sentía mi corazón. Ay, vete de mi vida, que ya no te quiero. Y se apagó esa llama, se extinguió ese fuego. Vete de mi vida, que ya no te quiero. Se apagó esa llama, se extinguió ese fuego. Se apagó esa llama, se extinguió ese fuego. Y en Chile, Jorge Aragón y su hijo Jorge Andrés Aire.